Están contestando con gran retraso algunos de nuestros asesores ubicados sobre la costa atlántica del Uruguay a lo que respecta preguntarles qué es lo que sucede ahí, si el frío los ha congelado o los pasó al modo slow motion. Adelante ustedes, compañeros. No, sí, totalmente slow motion. Por ahora no congelado, no, pero bastante lento todo. Mirá qué bárbaro, che, qué bueno que haya edición del Empalme FM, vos, siempre sirve en el invierno, ¿no? Acompañado de algún caliborato, viene muy bien. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. La clásica ruta de los charrúas de oeste a este, muy sacrificadamente, ya que campea el barro afuera al lado derecho del asfalto, por donde vamos navegando rumbo, les dije, al poniente. Veremos con qué sorprendemos en la noche de hoy a los oyentes, pocos oyentes que van quedando de Radio El Empalme en el hemisferio sur, tanto en el norte, donde se mantienen firmes como piojo de peluca en los archipiélagos Orululú, y en el medio del Atlántico, en la isla de Sal, Cabo Verde, reducto soviético. Adelante, compañeros. 2026, 4 de julio de 2022, después de 3 días con 4 volvemos al vivo del Empalme Radio Rock y estamos escuchando esta banda absolutamente desconocida. ¿Cómo se pronunciará? Es la primera vez que la escuchamos. Jute Cavas o Cavas Jute. Este es un combo de Sydney que produjo un solo disco, que se ha convertido en culto. Cavas Jute reunió al guitarrista y cantante Dennis Wilson, al bajista Bob Daisley, al baterista Denny Davidson y al guitarrista Tim Gates en 1970. Cada uno ha jugado en varias formaciones antes, ganando una sólida reputación. El cuarteto firmó con el sello Infinity para lanzar un LP publicado en 1971 y acá lo estamos escuchando. Wide open. Estamos en la zona oscura del rock, donde hay discos que todavía ustedes y nosotros no teníamos ni idea que existían, como este de Wide Open. Este disco de 33 revoluciones ofrece excelente rock duro con aromas progresivos que en algunos lugares huele a espacios abiertos. Compuesto por 9 pistas, comienza con Free. Es un espíritu abierto y animado. Luego viene Odyssey, más rockero. Luego sigue Up There. Es tanto de ensueño como de jazz crudo. Después sigue She's So Hard to Shake. Está en un registro de rhythm and blues. Después llega el folk viking con derivas de blues pesado, seguido de Step of Time en el mismo registro. Se presenta 23 más pop, vuelta al folk que se fusiona con el Redman Blues en ascenso. El vinilo termina con los 9 MN de Parade of Tool, un título épico con espíritu hendrixiano de Hendrix. Mirá vos, esto es todo raro, ¿eh? Si el conjunto no tiene la potencia de Deep Purple o Black Sabbath, Cavas Jute ofrece un LP sólido que promete cosas bonitas, dice esta crónica, para describir algo, una parte apenas de este disco que estamos escuchando por primera vez, ustedes y nosotros, en el Empalme. Es cierto, me hace acordar a Deep Purple. ¿Cómo suena ese bajo? Escuchen ustedes ahí. Si tienen ecualizado mínimamente el móvil, escucharán ese tum tum. tiro alguna data más, aunque esté pisando el disco de este grupo, Hamas Shoot. Dice, apenas se lanzó el disco, el único que grabaron, este que estamos escuchando, el guitarrista Tim Gaze dejó a sus compañeros de viaje para unirse a otro grupo australiano, Tamam Shud. Recuerden que este grupo que estamos escuchando es australiano, es raro esto también, Convirtiéndose en trío, Cavas Yud se separa en julio del 71. Mira vos. Graban el disco y se van a la miércoles. El bajista Bob Daisley prestará sus servicios a Chicken Shack, Mungo Jerry. Mirá, Mungo Jerry lo conozco. Rainbow también lo conozco. Ozzy Osbourne también lo conozco. Uriah Heep también lo conozco. Y Gary Moore, naturalmente. Mira vos. En el 74, Cavas Yud resurgió de las cenizas como Chariot para abrir a Bo Diddley en su segunda gira por Australia. Lo tengo que buscar. Así que se convirtió en Chariot o carroza Chariot en el 74. Después de algunos cambios de personal y dos Chariots individuales, se separa. Esto estaban para joder nomás. Se juntaban, se separaban. En el 91, Cavas Yud se reformó para un concierto con motivo de los 30 años desde el lanzamiento de Wide Open, que es este disco que estamos escuchando acá. Luego, una nueva reunión en 2005 para un concierto en Sydney, que será la ocasión del lanzamiento de un CD-DVD titulado The Again, Live at the Basement. Mira vos, hay un CD-DVD. Y bueno, y acá están los nombres de los temas. Gratis, Odisea, Allí Arriba, Es tan difícil sacudir, Vikingos, Pasos del Tiempo, todo en español lo pusieron acá. Los músicos, Bob Daisley en bajo y coros, Denny Devinson en batería, Dennis Wilson, guitarra y voz, Tim Gaze, piano, guitarra y voz. Mira vos, productor Pat Holton. Son australianos absolutamente desconocidos, los estamos escuchando por primera vez y me gustó cómo suena. Estás en el vivo del Empalme Radio Rock. Atento, compañeros, tuvimos un problema técnico. Atento, compañeros, preguntaba sobre el precio de la corvina puesta en el consumidor. Adelante ustedes. Hola, Jorge, buenas noches. No te puedo responder esa pregunta porque no tengo la menor idea de cómo se está vendiendo la corvina aquí en Maldonado. La verdad. No sé cómo les está resultando a los oídos, Chetino, Gavilán, Ernesto, el tocayo en Colonia, Darwin en Sierras del Mar, este rocazo de Cabayut, australianos, wait up, Ben. Para agregar a la colección, a la playlist, decir que lo escuchaste en el Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Renunció el ministro de la República Argentina y entró una dama. Dice que esto es un cambio a favor del pobrerío. ¿Vos qué audio tenés para contestar, vos que sos pro-peronista? Una nueva compañera de la kirchnerista va a tomar el toro por la guampa. Y bueno, igual hasta 2035 tienen para pagar deuda, así que se tienen que poner las pilas y no votar de vuelta a Macri y sus secuaces. Toro por las guampas. Atento, atento, atento, copiado, copiado, copiado. Vamos arriba, el último mohicano. Salud, compañero. Radio El Empalme comunica que debido a la aguda crisis que atraviesa Radio El Empalme, con salarios impagos, aguinaldos sin efectivizar y salarios reales caída libre, anuncia que comienza una grave recesión que culminará como ustedes ya se imaginan. Adelante, compañeros. Cabazut de 1971, álbum, el único álbum que grabaron, impresionante. De Australia, rock crudo. En el Empalme Radio Rock, ¿qué tengo más? ¿Qué más tengo de este grupo? No tengo más nada. Tengo solo este artículo que lo encuentran en Classic Rock WordPress.com. Jude Cabas, abierto de par, 1971, único álbum de rock de estos canguros. Tiene sin duda un dejo a Deep Purple, sobre todo esa modulación del bajo que llega a pasar por arriba de todos los volúmenes, de todos los instrumentos, y se empareja con la voz, si no presten atención. Voz y bajo. Vendría a ser un rock, un hard rock despiadado. Escuchan boom, boom, boom. Y también la guitarra dibujando ahí también con algo de distorsión. Tienes que agregarlo a tu playlist, así que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock, Cabayut. Wide open, wide open. Formación clásica del rock grabada en 1971 con una excelente calidad, todo análogo. No me vengan con frituras de lo digital. Esta es una grabación análogo de 1971, una grabación de un grupo de rock clásico. When I was young. hacía tiempo no escuchaba un bajo tan nítido y sonando tan alto en un disco de rock. Bueno, desde que no escuchamos a Deep Purple, porque es el mismo estilo. Ese bajo arriba junto con la voz, la guitarra dibujando, la batería marcando. Cabashoot en el Empalme Radio Rock. Saludos para la banda de todo el litoral. Acá Rock and Pop en vivo. Tricomados en coma. Acá Lagarto número one. Bye bye. Empalme FM. Buena música desde Los Palmares. Buenas tardes, Radio del Empalme. You're so sweet, and someday, babe, we got to meet. A glimpse of you was all it took. A stranger's glance, it got me hooked. And I follow you across the stars. Qué regreso épico, tocayo. Qué regreso épico. Ya te veo con toda la máquina ahí, la máquina del futuro que tenés. Regreso épico, máquina del futuro, Rolling Stone, Voodoo Lounge. Caught in a meat, my hands were bloody, I'm dying on my feet. I was a surgeon till I stopped the Hay que calentar los motores para esta noche que está bien frío. Bandurrian Skyam es un tipo de loro tipo amarillo y rojo. Well, I said from the first I'm the worst kind of guy for you to be. This all that is true, and never ever let you down. You shouldn't stick with me. Trust me too much, you see. Dale, dale, estamos de paso. ¿Qué vamos a hacer? Estamos de paso. Blame on me. ¿Cómo está de idea el locutor de Radio El Empalme? Said from the first, I am the worst kind of guy for you to be around. Sí, sí, vomitivo y fecal, ¿no? Cólico y diarrea, el limón es fundamental. Mirá, me salió un verso. There's a new guy in town, he's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. He's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. The Rolling Stone, Voodoo Lounge. Oh yes. And his skin is cuatro, and it shines like his hair. De julio, as it stands so 2022, with an 21 a 7, and an in silence. Es El Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it already too late? No point shutting the gate of it. Already swallowed the bait and you're gone. He knocks you down cold as you lose all control to the slip of a youth. I see fire in his eyes, I see ice in his smile, and I'm learning the truth. Well, well, he's got stories to tell of love that is long overdue. Well, well, who is under his spell is paying the devil his due. Mirá qué bárbaro, che. Qué buena que haya edición del Empalme FM, vos. Siempre sirve en el invierno, ¿no? Atento compañeros, tuvimos un problema técnico, atento compañeros. Rolling Stone, Voodoo Lounge. Seguimos en la temática de escuchar discos completos. Hoy arrancamos con tremendo disco y absolutamente desconocido, esos canguros de Cabas Jude. Y ahora estamos con este más clásico y por lo tanto más conocido de Rolling Stone, Voodoo Lounge, en la noche del empalme. 21-12 de este 4 de julio de 2022. Como todas, o como casi todas, va a quedar subida esta emisión en la plataforma Seno, Seno, El Empalme Radio Rock. Es una noche de idea son El Empalme Radio Rock. La lluvia está muriendo tenuemente la antena firmemente enclavada en el cerro El Mirador de Villa Elisa, dice el ingeniero José Carlos Urbide, quien muy próximamente comenzará a emitir su onda amiga desde AHE, so creo, adelante UDS. Shout, I can scream, breathe it out, breathe it in, all this love from within. Some you lose, some you win. I can drift, I can dream till I float off your screen. And I just can't pour my heart out to another living thing. I'm a whisper, I'm a shadow, standing up to the same. Atento, atento, do vol en la carre goleros punta del este. Asimismamente a Eliza en cero operado Maldonado Viejo. Va comenzara emisión nocturna y ostera del Empalm Radio Rock. Dendera Maquisima Cobatura estafa Q esta emisión no ESPA Jodidos adelante Astes Compañeros des de IL cero del toro. Ta Q role consula pario u. You whip me, I'm hurting. You abuse me for certain. Slavery should not exist. Is this what it get? A poison kiss?Without you, I'm dead meat. I'm a raggedy dog dying in the streets. I forgot the soaking a shanty town where gangs of children are hunted down. But I'm so wild when you're in my face. I'm so wild when I taste your taste. I'm so wild, I'm so insane. I'm getting sick. Somebody stop this pain. You left me, I'm brain dead. I'm feeling nothing. Stuck to my bed on life support. Tubes in my nose, tubes in my arms, shot full of holes. I'm so wild when you're in my face. I'm so wild when I taste your taste. I'm so wild, act like a ghost. I'm getting sick, lumps in my throat. You'll be okay, and if you'd only stay away from fatal and dirty bitches and daylight drags and nighttime witches and working girls. roses, checkout girls, track poses, politicians, garish wives with alcohol. El mar está revuelto, se ven dos colores en la playa. Están cagando de frío. Cocinar, barrer, limpiar, lavar platos y ollas y encondonar el termo, porque enfría, en cuestión de 10 minutos y es un gastadero de gas de la puta. ¿Cómo tareas pendientes quedan? Che, dejate joder, le vas a tener que poner algo y condonarlo ahí. Mando saludos con mucho frío, pero cálido saludo desde la ruta 12, las sierras de Maldonado. informó Dorro Balaníbal Rodríguez Recafina para Radio El Empalme. Me informó Dorro Balaníbal. Por suerte los Mirasoles llegaba más lejos. Sweethearts together, we've only just begun. Sweethearts together, we'll take life as it comes. Sweethearts forever, two hearts together as one. Que está esta canción del disco Voodoo Lounge de Rolling Stone con ese fuelle ahí metido, tengo que identificarla, no estoy viendo las carátulas que acompaña con el nombre de las canciones por estar tomando vino. Dejamos correr los discos últimamente, damos poca data, solo lo sensorial, apreciar la música. Estoy con poca data, estoy tirando poca data de los discos. Y a veces nos quedamos cortos. La gente entra, pispea y si no hay voces, se va. Y a veces se va si hay voces. At quinto conglomerado Sucaca en todo el mundo, en todo el globo, se advierte por en los estados gripales de varios de nuestros corresponsales, lo que pretendería una enorme alarma sobre los informes del tiempo que se verían afectados, así como la gripe aviar y las células del mono, especialmente esta una, estaría atacando a algunos corresponsales muy cerca de la ciudad de Los Palmeras, donde hay varios de estos gorilas transmitiendo su mala onda. Empalme FM. Been keeping cool right along and dancing smooth, dancing slow. Tome agua, compañero. Viene echando el resto. Impresionante el Impalme FM junto al Imai, que es desde Piñera. Empalmerar. did you ever feel the pain that he felt upon the cross? Did you ever feel the knife tearing flesh that's all so soft? Did you ever touch the night? Did you ever count the cost? Did you hide away the fear? Put down paradise as lost. Semtex bomb goes off. Do you ever hear the screams as the limbs are all torn off? Did you ever kiss the child who just saw his father shot? Do you ever shed a tear as the war drags on? Altamente recomendable, Voodoo Lounge, Rolling Stone. Do you ever touch the night, or is it just another job? Hay una luna menguante, no sé si es la misma que tienen ahí, y unas nubes tordillas. Esas nubes tordillas ya están en retirada. Una 40 de este 4 de julio de 2022. Es el momento de saludar a nuestros oyentes en el hemisferio norte, capitaneados por el Tararira en Long Island, Nueva York, y toda la comunidad del archipiélago Honolulu, Hawái. Por supuesto, nuestros amigos eternos en Canadá desde el primer día. Y ahí descendiendo lentamente por Centroamérica, donde no nos escucha nadie, atravesamos en diagonal y en el Pacífico, Isla de Sal, Cabo Verde, reducto soviético. En estampida hacia el hemisferio sur, bien al sur, Islas Orcadas del Sur, dominio de territorio argentino, Falkland del Sur. Estamos contentos porque hay más libertad, vienen buenos tiempos y por lo menos a mí me gusta pagar todo más caro todos los días. Gracias. You're still

I'm your lover, baby, through and through. Lover, baby, through and estoy con todo lo lagarto esperando a ver qué es lo del día de hoy. Buenas canciones, vamos finalizando la escucha de este tema, de este disco, de este álbum, de este LP, de este vinilo de Rolling Stone, Voodoo Lounge, en este 21 horas 52 minutos de este 4 de julio de 2022. Sonido impecable, irreprochable del Empalme de Radio Rock, Voodoo Lounge, Rolling Stone. Position. Down. después de esos dos discos con sonido impecable, el primero de Cavalcade de los australianos, con ese único material grabado que escuchamos al comienzo y realmente nos sorprendió, Cavalcade, Open, Wide Open, y luego este de Rolling Stone, Voodoo Lounge, ambos con un sonido clásico rock and rollero, impecable, inobjetable, irreprochable. Realmente parecer una experiencia auditiva, amplificando el móvil seguramente, o metido adentro de una carcasa de un vehículo, donde se pueden apreciar con más naturalidad bajos, medios y agudos, y el sonido este clásico del rock. Todo eso se terminó y vamos a otra cosa, mariposa. En una experiencia inédita transmiten en duplex Radio El Empalme y Radio Limake desde la ciudad de Los Palmares y Paysandú respectivamente. Grabación de los 60. Voces armónicas. Vamos a tener que ajustar un poquito la ecualización para escuchar este magnífico disco de Association, grandes éxitos. Empalme FM. Empezamos a corregir. Graves, aumento de graves, medios como están, agudos apenas un poco más. Association, pero pegaron con tres o cuatro temas más bien melódicos que son eternos íconos del rock. And the ground I am walking, the air that I breathe, our share at those moments with you. You love for me. You show the view of everything that touches me. In the songs I've been singing, quite often a phrase comes close to the feeling of you. But I never suspected that one of those days the wish of a song would come true. You love for me. You show the feeling. ¿Cómo está de idea el locutor de Radio El Empalme para hoy? Stepping off a stone while I'm walking all alone. Walking all alone like always. I got me a new car. It doesn't get me too far. I'm all out of gas like always. Another payment. I'm all out of bread like always. Girl, let the world have my money. I don't care. Girl, make my troubles seem funny and small and no time at all. Oh, Viste que ahora empieza a ser medio sospechoso cuando la gente te empieza a decir don, ¿no? Ya soy un adulto mayor. Aquí llega uno de esos grandes éxitos que les decía. The Association, Never My Love. Never My Love. Presten atención al organito quilombero en la parte de solo. Principalmente vos, Ignacio, y vos, Darcy, y vos, maestro, y vos, Harris, todos intérpretes de teclados. Estén avispas. Never my love. Voces armónicas perfectas. Impecable, impecable. Entonces, seguimos continuando. they won't get cold. And turn your eyes to the bloodshot sky, your flag is flying full. At half-mast for the matadors who turn their backs to please the crowd. That recorded him. Black and white was the newsprint he was mentioned in. Black and white was the question that so bothered him. He never asked, he was taught not to ask what was on his lips as they buried him. Este tenía características de canto gregoriano. Y con esa bata marcando momentos decisivos. Sido este un podcast de Radio El Empalme, cuando ha bajado notoriamente la temperatura sobre el hemisferio norte y sur. FM, buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Siempre escuchamos estos alemanes porque tienen en su música el rol protagónico de ese órgano descomunal Hammond, Fred Van Selven. Exactamente con cuatro tecladistas que están congelados al lado del móvil escuchando este tramo de la Empalme Radio Rock. Thank you. ha sido este un podcast de Radio Empalme. Thank you. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Este es otro disco para agregar a tu playlist. Ponelo tu favorito, decir que lo escuchaste en el Empalme Radio Rock. Este 4 de julio de 2022, a la hora 22:30. Volvé a repasarlo en la plataforma Zeno, en Zeno, el Empalme. O en nuestros archivos del Empalme Radio Rock en archive.org, archive.org. Volvés a escuchar la emisión de esta noche. En particular este pasaje de Hammond. Radio El Empalme saluda fervorosamente a su assessor an Electro Tango y Musica Milonguera Ernesto Villa Elisa Piedra Cueva, que estuvo tratando de arrancar un árbol. Recuerden usted los mandamientos. Tener un ayo, escribir un hino, guay arrancar un árbol. Guay se sentirán realizados. Radio El Empalme saluda locomotivamente a todos sus asesores musicales. Es una noche que no transmitirá por haberse agarrado una angina tabaca al po. Radio El Empalme saluda fervorosamente a su asesor musical en música experimental nacional e internacional, querido señor Darwin Elizondo Piedra Cueva. Alas de Águila, tanto de la dirección como del personal del Empalme Radio Rock, emitimos a través de la antena 1500 watts de potencia nuestro más sentido saludo de felicidades junto a ese Malbec cosecha 2022 que se está degustando junto al faro de la Santa María Rocha, La Paloma, Uruguay, Sudamérica. Informa Radio El Empalme Rock. La primera emisión de radio en Uruguay fue en abril de 1922 de manera experimental a cargo de Radio General Electric. El 6 de noviembre de ese mismo año, inicia sus transmisiones y de forma regular Radio Paradizábal, consolidándose así como la primera emisora comercial del país. Ha sido otra información al pedo de Radio El Empalme. Radio El Empalme Rock informa. Alla travesa resta bolla di frio polar, Radio El Empalme acconseja brigarse bien tanto por dentro como por fuera. Aprovigen ahora entrar a los supermercados que está todo bien económico con el gobierno multicondon. Tus mejores 5, a disfrutarlos, informe o Radio El Empalme. Tenía que llegar este tremendo cover del Japo Ray de Jong, The Withered Shadow Fell, versión instrumental. Atento gurú, la vamos a pegar con la original. Música. Claro, ya estamos en la media hora final de música, así que vamos a chiviar un poco antes de ir con la original version de Procol Harum. Encontramos este raro y extraño documento, Procol Harum en Hamburgo en 1972, en vivo. Leaving only Asheville last trace and the lipstick on my face, the mirror on reflection has climbed back. Con este tema que no sé cómo se llama, pero después encontré dos versiones más del clásico A Wither Shade of Pale. Uno dice del 67 y el otro versión de estudio. Me parece que suena mejor el que dice 1967, que es este. Tantos años ya de esta tremenda canción. Los tecladistas del Empalme siguen atónitos. Atento a Baido, atento a Baido.

라디오 엘 엠펀세 데스파이드 대잔돌스 유엔 펠리지아노 처 아이 유엔 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오 엘 엠펌데스 드 라시아이유다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 페츠 Empalme FM. Mamma, chula lo brutta.